estaré en otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy he sacado el micro bueno del armario, no como la otra vez. Así es que espero que la calidad de sonido, por lo menos esta parte, sea mejor. Luego vendrá Roy con una... No es una charla histórica, no os emocionéis. Vendrá con una reseña de un juego. Luego explicaré el juego que jugamos el fin de semana. Y al final, en la sección del Off Topic, hablaré de una cosa que creo que no va a gustar mucho, pero bueno, mejor ni lo cuento, lo vais al final y lo escucháis. Voy a empezar un poco hablando de las cajas de maldito, por cambiar de tema. Como veo que no habréis escuchado este tema en ningún sitio, ¿no? Y voy a decir que yo sí que tengo un problema con eso. El rollo ese de las cajas que compras 60 euros y te vienen juegos por valor de 160 euros, claro que tengo un problema. Tengo un problema desde que, ya sabéis que yo soy mucho de las analogías de los videojuegos y los juegos de mesa, desde que una vez fui a comprar un juego en una página web y en la página web se decía, bueno, te venden el juego, que te venden el CDK, que luego lo metes en Steam y a funcionar, ¿no? Y en la propia página web tenían una promoción que te decían, este juego vale 8 euros, pues si pagas un euro te damos un juego de esta lista. Te damos un CDK de esta lista aleatoriamente. Y me acuerdo que en aquel momento, no sé por qué, dije, coño, interesante, miraba la lista, había títulos muy buenos. Bueno, pues me compré dos, dije, voy a comprarme dos. 2 euros, pues ya el juego... Yo recuerdo que me compré dos porque me imagino que el juego valdría 8 euros y para hacer el redondo diría, mira, 10 euros se toma por saco. Y tuve la buena suerte, la buenísima suerte, de que me tocaron dos juegos que no conocía de nada, que parecían dos truños tal. Creo que no llegué ni a meterlos en el Steam. O sea, de eso que te tocan dos juegos, tú dices, esto no lo voy a jugar en la vida, es que no hago ni el esfuerzo de meterlo en la lista de juegos de Steam. Y digo que tuve mucha suerte porque en estas situaciones, yo siempre digo, cuando tú juegas algo de azar y no te toca nada, es bueno porque nunca jamás vuelves a jugar. Ya te quedas y dices, esto es una mierda. Si hubiese jugado un euro, me hubiese tocado el Hitman 3, por ejemplo, el videojuego, pues ahora mismo diría, hostia, pues tengo que jugar más, porque si me ha tocado una del Hitman 3 me puede tocar... Porque así somos los seres humanos. Yo cuando era más joven y estaba en la universidad, pues iba a salvar a jugar a la partida de cartas y estaba la típica máquina tragaperras. Y lo que hacía casi todo el mundo era que después de tomarte el café metías una o dos monedas en la máquina tragaperras y el problema es el día que te toca. Como a mí me pasó una vez, me tocó, y del día que te toca te pegas una enganchadera que todas las máquinas que ves por todos los bares, por todos los sitios, pues te pegas metiendo monedas como un tonto. Yo creo que al final acabas gastando más dinero de lo que has ganado en el día ese que metiste una moneda porque sí. No, yo creo que eso es un poco la moraleja. A mí no me preocupa lo de maldito porque sí, porque sea maldito, porque he hecho la oferta esta. Me preocupa porque es una cosa que ha tenido tanto éxito que va a tener secuelas, va a tener gente que va a imitarles, va a tener ellos que lo van a repetir, etcétera, etcétera. Y va a haber ofertas de esas de compra en la tienda online X y mira, si te gastas 5 euros o te gastas 10 euros, te metes un juego al azar de esta lista. Y la gente lo va a ver estupendamente. Yo no lo veo estupendamente, porque es un juego de azar. Es un juego de azar con dinero y esas cosas no me gustan, ¿vale? Yo creo que la afición... Hay gente que disfruta de la afición de una manera que yo no disfruto, que es comprando juegos, comprando, poniéndolo en la estantería y no tocándolo nunca más. Y no hablo de coleccionismo. Coleccionismo no es... No nos confundamos. Coleccionismo no es el que compra un juego, lo pone en la estantería y 3 meses después, cuando se ha pasado el hype, lo revende sin haberlo jugado o habiendo hecho un pequeño setup así, habiendo puesto 3 fotos en Instagram. Eso no es coleccionismo. Coleccionismo es el que compra un juego, lo pone en la estantería y dice, esto no va a salir de aquí nunca. ¿Vale? Y nunca sale de ahí. Y tiene una colección. El que compra un juego porque está en el hotness y lo vende al de 6 meses no es coleccionismo. Eso es, en mi opinión, un pequeño problema que tiene. Y todas estas cosas, yo creo que los influencers... Les voy a... En este momento no me voy a meter dentro de ellos porque como les voy a echar la culpa de algo, pues no me meto dentro de ellos. Tampoco creo que sea muy influencer yo, pero bueno. Los influencers creo que tienen la culpa de eso. Porque nosotros lo que se ve es una fachada, ¿no? Tú ves una fachada de una persona que compra un juego. Voy a poner el ejemplo de Tom Basel, porque como es americano y no se escucha, pues siempre está muy bien para poner ejemplos, ¿no? Tú le ves al americano, Tom Basel, que tiene un juego, lo juega, lo mete en la estantería, chimpún. Entonces todo el mundo quiere ser así, ¿no? Pero nosotros no sabemos lo que hay detrás de esa fachada, no sabemos las 55.000 partidas que se juega a otros juegos, ¿no? Y pongo el ejemplo de Tom Basel, pero os podría poner, yo creo, cualquier ejemplo de cualquier influencer aquí español, ¿no? Que tú le ves en su programa o en su show o tal, y te habla de un juego, de tal, de la novedad, de lo bueno que es, tal, igual. Pero claro, lo que tú no ves es lo que hay detrás. Es que igual esa persona juega a muchos otros juegos de los cuales no te habla porque no tiene ningún interés. No es el caso como el mío. Yo juego muy poco, yo cuento lo que juego. Pero hay gente que juega muchísimo, solamente te cuenta esa calentura del momento, ese juego especial que le acaba de llegar. No te cuenta nada más. Con lo cual, yo creo que estamos... Esto es como Facebook e Instagram. Tú ves la fachada, no ves la persona detrás, no ves las cosas que tiene. También habrá gente, habrá influencers que también tienen ese problema. Es decir, compra una cosa, lo juegan dos veces y venga, puerta. Eso no es coleccionismo, eso es otra cosa. Pero bueno, podrías decir, cada uno que haga lo que quiera, pero yo sí que veo un problema ahí. Y veo un problema cuando la gente se anima mucho con estos temas del juego y eso, y a uno que compre una caja sorpresa de esas y por la ley de la sorpresa le caiga el juegazo que estaba buscando, en cuanto salga otra promoción similar, pues ahí va de cabeza. Y cuando la tienda online haga esto de por 10 euros te metemos un juego de estos para ir quitando stock y ellos van haciendo sorpresa y les llegue como raya, pues es un problema. Ya digo que para mí no es coleccionismo y no creo que es una parte sana de la afición. Yo para mí... Una parte sana de la afición, al final, si te das cuenta, cuando tienes una limitación, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo dinero, entonces no gasto, no compro, pero luego al final, al cabo de un tiempo, te das cuenta que no tienes ningún problema. Decir, bueno, quieres un juego, pues te compras un par de juegos al año y con eso tienes, yo tengo para jugar, con eso tengo más que para jugar. De hecho, en esta quedada, éramos tres, uno de los juegos que estábamos empezando pensando para jugar era el Quartermaster Cold War. Que yo me acuerdo que me lo compré en la oferta aquella de 10 euros que hubo en una tienda online y todavía no lo había jugado, porque creo que fue justo antes de la pandemia. Me leí las instrucciones y no lo había jugado. Y me acordé, digo, coño, este le tengo aquí y le tengo sin jugar. Y yo con lo poco que compro y tengo juegos sin jugar. Es que es enfermizo. Entonces, luego ya te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cuando te pasan estas cosas que dices, realmente lo de comprar y eso no es la afición. La afición es cuando llevas una semana de perros. Llevas una semana del trabajo, que ya estás narices todo el día liado, y de repente dices, voy a quedar con la gente, tal, y no quiero, que estoy muy cansado. Y de repente uno de ellos, ¿no?, que en este caso fue Pablo, me manda un mensaje y me dice, oye, podíamos quedar y tal, que el domingo lo tengo libre, y un viernes, ¿no? Y tú dices, yo qué sé, tío, no tengo ganas. Pero al final dices, me voy a animar. Y te animas y vas, y al final nos juntamos tres, nos fundamos Miguel, Pablo y yo, y la verdad es que te pasas una mañana estupenda, estás ahí jugando, te ríes, tal, y te das cuenta y dices, pues sí, el juego te da igual. Podías haber jugado a este, que podías haber jugado al Quartermaster General, que podías haber jugado al Tute Cabrón. Siendo tres, que te conoces, que tienes una familiaridad, que te ríes, que estás ahí jugando y tal. Y nos lo pasamos tan bien que tú dices, pues si es que el juego es lo de menos, vaya. Y te desconectas y claro, te quedas pensando y dices, coño, esto es lo sano de la afición, ¿no? El quedar con gente, el estar rodeado, el hacer cosas, el que te haga una jugada muy... ¡Oh, mira qué jugada ha hecho este, qué guay! ¡Mira este, qué cabrón, me ha hecho una puñalada! Tal. Pues esa interacción, ¿no? Y sobre todo en estas épocas de distanciamiento social, ¿no? Todo este estar junto a la gente y tal. Esto es lo que luego piensan, ¿no? Y dices, realmente esto es lo que a mí me gusta de la afición. Que muchas veces quedas y es el juego, no es la interacción entre las personas, pero muchas veces cuando quedas y dices, joder, es el estar en una mesa sentados y tal, y es este juego, pero podría ser cualquier otro, y claro, dices, no entiendo esa caza, ese culto, ¿no? En realidad es un culto, ¿no? El culto de lo nuevo, ¿eh? No deja de ser un culto y como todo culto, pues tiene sus cosillas, ¿vale? Bueno, vamos con Celacanto, que nos va a hablar de un juego... Hola a todos, vamos a hacer una... Voy a charlar hoy un poco sobre juegos de deducción, sobre un juego de deducción en realidad, pero antes de hablar sobre juegos de deducción tengo que decir una cosa sobre ellos, y es que soy un manta, soy muy malo, se me dan fatal, se me dan como el orto. Eso no quiere decir que no me lo pase bien, eso no quiere decir que no los quiera jugar, pero se me dan muy mal. O sea, a veces empezamos una partida en juego de deducción y de repente al minuto hay un tío que tiene la respuesta y te dice, ya está, y yo... ¿Pero cómo? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues es que no podía ser el 9 verde, porque el 9 verde ya salió, el 8 era más pequeño, el 7 no sé qué, el 3 y el 4 los eliminé por esto, no sé qué tal, tenía que ser el 7. Y tú dices, ostras, pues vale, oh. Pero luego, con cosas más sencillas también me pasa, porque a lo mejor pues, estás jugando y de repente uno dice, ya tengo el animal. Y tú dices, ¿cómo, ya lo tienes? Sí, sí, es que a ver, en cuanto eliminaron las aguas y eliminaron el tal, solamente quedaban estas posibilidades, tú no lo podías tener porque tú estabas jugando a esto, así que el cryptid tiene que estar aquí. Y yo me quedo, ¡oh! Pero es que incluso más sencillo que eso. Hay veces que al final de la partida hay un tío que dice, ya está, ya lo tengo. Y yo digo, ¿pero cómo lo tienes? Joder, Roy, porque... Ya salió en todas las rojas, tenía que ser azul. Y yo digo, ostras, vamos, que soy un manta. Pero eso no quiere decir que no de vez en cuando no intento jugar a juegos de deducción o pillarme un juego de deducción para ver si esta vez me encaja o lo hago mejor o a lo mejor dándole más partidas o lo que sea. Y con ese ánimo fue con lo que me pillé hace poco Timbuktu. Timbuktu es un juego de Dick Hearn, el tío de Alhambra, el tío del Show Manager, que me encantan sus juegos, y que tiene un juego de deducción, que es Timbuktu, del año 1993. El otro día alguien se metía conmigo en Twitter diciendo que mi hilo de venta había que avisar a Patrimonio Nacional cada vez que sacaba cosas. Y la verdad es que tiene toda la puta razón, porque vamos, vaya cosas que me cojo. Pero bueno, a veces uno sipea con las cosas que sipea. El tema es que, bueno, Timbuktu es un juego de deducción en el que lo que llevamos son unas caravanas de camellos que van por el desierto y que van avanzando hacia la ciudad de Timbuktu. No vamos a hablar de esto en detalle, pero básicamente Timbuktu era como una especie de ciudad que había en el medio del desierto, que empezó como una especie de sitio estacional en el que la gente andaba de paso, pero luego se convirtió en un centro importante de comercio. Y en la mente de la gente europea quedaba como un sitio como muy extraño porque no se podía acceder fácilmente, estaba en medio del desierto, que parecía como algo raro y parecía como una especie de Shangri-La, como una especie de lugar mítico. Probablemente por eso que escogieron este tema para el juego. ¿Y de qué va el juego? ¿De qué va Timbuktu? En Timbuktu cada uno lleva una caravana de camellos que van numerados con letras de la A a la F, creo que es, depende del número de jugadores, y que tienen que ir por el desierto atravesando hasta llegar a la ciudad de Timbuktu. ¿Qué pasa? Que esos camellos van llevando cargamentos de cosas. Van llevando agua, van llevando oro, van llevando sal. Bueno, estas típicas cosas que se llevaban en las caravanas del desierto por ahí. Bueno, otra cosa típica que se llevaban en las caravanas del desierto por ahí eran esclavos, pero claro, eso no lo van a poner en el juego. Bueno, el caso es que los jugadores son caravaneros que van llevando hacia Timbuktu estos materiales. Pero hay ladrones que cada noche por el camino te asaltan y te roban cosas. Y nosotros no podemos luchar contra los ladrones. Lo que tenemos que hacer es deducir dónde van a atacar y evitar esos espacios. Y en vez de que nos roben a nosotros, que roben a otros. Una cosa genial del juego, que es estupenda, es la puntuación. Que es una de estas puntuaciones súper sencillas, pero que a la vez son maravillosas. La puntuación es la siguiente: al final te van a quedar unos materiales, te van a quedar 4 de oro, 3 de sal, 2 de agua, 3 especias, lo que sea. Bueno, pues se ve lo que han robado. Imagínate que han robado 7 oros. Bueno, pues cada oro va a valer 7, porque cuanto menos oro llega, más vale. ¿Que han robado 2 aguas? Pues las aguas valen 2. ¿Que han robado 4 pimientas? Pues las pimientas valen 4. Y eso es súper sencillo, súper guay y funciona perfecto. Para mí es lo mejor del juego y es un golpe de genio. Pero, ¿de qué va el juego? El juego es un juego de deducción y no hay nada más. Es deducir, deducir, deducir y deducir. Hay una cosa curiosa en el juego y es que en el reglamento te dicen... tienes que coger papel y lápiz y anotar estas mierdas. Y claro, acostumbrado a juegos modernos, cuando lee eso dice, no, ¿cómo voy a usar yo papel y lápiz? No, paso. Pero luego cuando empiezas a jugar y cuando nosotros sacamos la primera partida dijimos, no, dame el papel y lápiz, vamos a pensarnos esto bien y vamos a llevarlo con calma. Exactamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que deducir? Pues hay que deducir dónde van a atacar los ladrones. Y esto ocurre de la siguiente manera. Cada turno nosotros vamos a tener que mover los camellos a las siguientes filas. Y hay diferentes tipos de filas. Cada una tiene un símbolo. La fila del sol, la fila de la espada, la fila de la palmera, este tipo de cosas. Bueno, pues antes de mover los camellos, a cada jugador le van a repartir un pack de 3 cartas. Y esas cartas indican una fila, 2 posiciones en la fila y 2 materiales que van a robar. Pues te puede tocar fila de la palmera, números 1 y 5... van a robar dátiles y especias. Bueno, pues tú tienes esa información. Y cada uno tiene una parte de información. Y si juega menos de 5 jugadores, hay un jugador dummy que tiene otra parte de información. ¿Vale? Entonces tú sabes dónde van a atacar los ladrones en un sitio determinado. Y después de eso, cada jugador va a ir eligiendo una carta de un camello y los va a ir moviendo de las filas anteriores a las siguientes filas. Va un poco encaminado esto, pero tienes un poquito de margen de decisión para ver dónde los mueves o dónde no los mueves. Entonces, tú tienes una idea de dónde van a atacar y vas a intentar evitar esas posiciones. ¿Qué pasa? Que hay ciertas posiciones donde te colocas que una vez que ocurre eso, pues se intercambian las cartas entre los jugadores. Y ahí es cuando tienes que empezar a notar. Porque cuando te pasan tres cartas nuevas y tú tienes que acordarte de las tres anteriores que tenías, esto es infernal. Entonces tú tienes que acordarte de las que tienes y de las nuevas. Entonces tú ya sabes dos sitios donde van a atacar. Con el tiempo, en un turno en el que se van avanzando todos los camellos, pues tú vas a recibir dos, tres packs de cartas. Así que el resto de la deducción tiene que venir por lo que vas viendo que los otros jugadores van moviendo sus camellos. Si tú ves que esquiva una posición en especial, una persona que supones que puede tener una carta determinada, pues tienes que obrar en consecuencia. Además, hay otra cosa que pasa y es que, en principio, cuando tú te mueves los camellos, tienes dos filas a elegir, una o la otra. De las cinco que hay, tienes una o la otra según la que hayas elegido anteriormente. Pero siempre, siempre tienes la opción de quitarte una cosa y moverte a la fila que quieras, si hay espacio. Entonces, claro, si tú ves que te van a robar, dices, pues mira, me la quito y me pongo en otro sitio y ya está. Pero claro, en ese momento, si tú ves que alguien hace eso, es que tú sabes que le van a robar y que ha decidido hacer otras mierdas. Entonces, con eso ahí tú tienes que rayarte y deducir. Y eso es el juego. Una vez que se han movido los camellos, se ve quién roban los ladrones y a esos tipos les roban los materiales. No hay que decir siquiera que si van a robar agua y especias y tu camello ya le han robado las aguas y las especias y no tiene nada, pues no te roban nada. Y es así, 5, 4 turnos, depende del número de jugadores, y al final se va a puntuar que el jugador que llegue con las mercancías más valiosas con la forma esta que os he explicado. El juego es esto, no hay más, es un Eurogame súper sencillo, muy sesudo en lo que se refiere a la deducción y poco más tiene. ¿Qué puedo decir del juego? Bueno, pues el juego está bien. Yo no puedo criticarlo como un juego porque me parece que está muy bien diseñado, que aparte son unas reglas muy sencillas y te crean un juego de deducción en el que estás rayándote mucho y en el que todo está muy bien compensado de una forma muy sencilla. Es un juego estratégico. Aquí va a ganar el que mejor lo haga, el que sea capaz de deducir mejor lo que está pasando ahí. De hecho, parece al principio que hay un poco de componente al azar porque puede ocurrir que tú te veas obligado a moverte a posiciones en las que sabes que te van a robar y hay mucho cachondeo con eso porque tú dices, pues voy a colocar aquí, vaya mierda, me van a robar, pero y que tú la ves venir, pero aún así esto pasa una vez, te hace gracia, pero sabiendo jugar lo minimizas y acaba ganando el que lo deduce mejor. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la deducción aquí es muy dura, ¿eh? Es muy dura y bastante pesada. Entonces, yo entiendo que se tenga que anotar en papel. Se puede jugarse sin anotar o con anotar, pero vamos, yo creo que tienes que anotar porque si no es un poco azaroso lo que se consigue ahí. Entonces, a gente que le gusten los juegos de deducción puede funcionar. ¿Con quién no lo jugaría? Con gente que tenga P, porque gente que tenga P, que se tome esto en serio y que se pare en cada jugada y en cada historia y tal, esto puede ser infernal, ¿no? Tienes que jugarse con vocación de cachondeo y rápido, y si fallas, fallaste y da igual, porque es que si no para eso juega otra cosa y no te merece la pena. ¿Qué me pareció a mí o qué me pareció a mi grupo? Bueno, pues la verdad es que no nos acabó de funcionar. No nos pareció una mierda ni nada así, pero sí que nos pareció el típico juego que está bien haberlo jugado. Si lo hubiéramos tenido en su momento, lo hubiéramos jugado más. Pero a día de hoy no nos apetece volverla a jugar demasiado. Si hay que jugar una cosa de deducción, pues igual prefiero una cosa más ligera o una cosa así. Porque luego el juego tiene un tema que es esto que le llaman... En los juegos de mesa no se usa tanto, pero en los videojuegos sí. Es esto de la disonancia lúdica. Que el juego tiene una cosa que va por un lado y otra cosa que va por otro lado. A Timbuktu le pasa esto un poco. Porque por una parte, la parte de deducción es muy sesuda, pero luego cuando mueve los camellos es un poco cachondeo a lo Eurogame antiguo. En plan de, mueve el camello ahí, que te fastidian, que te roban, que no sé qué, no sé cuánto. O sabes que vas a mover ese cabello ahí, te van a robar, pero no te queda otro remedio y te quejas amargamente. Pues un poco central. Entonces, este rollo entre deducción y rollo party, pues no acaba de congeniar bien del todo, al menos para mí. Y es el mayor problema que le veo al juego. Muy pesado por un lado, y no ligero, pero tiene ese rollo que no acaba de coordinar. Y eso, y tiene luego el problema también de que se puede hacer muy largo si lo juegas con gente que tiene mucho AP. O sea, vamos, para mí no es, pero me parece que para la gente que la pueda cuadrar en un juego de deducción, pues igual sí que le funciona. Si esto que os he contado pues os llama la atención y sois fans de los juegos de deducción y tal, pues echar un ojo. La verdad es que este no es un juego inencontrable que cueste una pasta ni nada por el estilo. Había una edición antigua de Dirgen del 93, pero luego Queen la reeditó Y bueno, pues en Alemania te lo puedes encontrar por 20, 20 y pico pavos. Y vamos, no es un juego difícil de encontrar, nada por el estilo. Y nada más, me despido aquí. Esperamos vernos la semana que viene. Bueno, voy a hablaros del juego que jugamos el fin de semana. Ya os he dicho que quedamos Pablo, Miguel y yo. Entre muchos juegos que sacamos, pues por culpa del influencer Chema Pamundi, que en el podcast, por lo visto, puso... Bueno, por lo visto no, que yo también lo estuve escuchando, pero puso el juego muy bien, el Kemet, que es como el Cíclades de la trilogía, etcétera, etcétera, ¿no? Es un juego de dudes on a map, ¿no? De esto de tíos en el mapa pegándose de hostias. Bueno, tíos o tías, no sabemos. En realidad había más monstruos que tíos o tías, pero bueno. Tuve mucho cachondeo con lo de los monstruos. Y es un juego de darse hostias en un tablero. Es un juego que... Una de las cosas que más me ha llamado la atención del juego es el tablero. El tablero está muy bien pensado, porque... De hecho, al principio sorteamos dónde iba cada uno, pero luego te das cuenta a mitad de la partida, no te lo crees, ¿no? Cuando te lo dicen al principio te dicen el tablero da igual donde te pongas, porque son todos iguales. Y tú al principio no te lo crees, porque dices, ¿cómo va a ser igual el tío que está arriba del todo y el que está abajo del todo? Pues la distancia, no, el mapa está hecho muy bien hecho, de tal manera que las distancias son las mismas. O sea, la misma distancia es desde yo que estaba en el centro a la base de arriba, a la base de abajo, que el que está abajo con la de arriba, ¿vale? Está muy bien hecho el mapa, eso la verdad es que me gustó mucho. Y es un juego de darse tortas porque los objetivos de los puntos son, si tú le das tortas a alguien y ganas la batalla, es un punto. Si tú mantienes una posición ocupada, o sea, dos posiciones ocupadas durante un turno, dos templos, tienes un punto, ¿no? Hay situaciones que dan puntos, pero todas las situaciones que dan puntos son, prácticamente son dar tortas. Y la forma de quitarle puntos al otro es darle tortas al otro. O sea, si tú entras en la base del otro, pues le das torta. Y dijimos, bueno, esto jugamos, esto durará un par de horas y tal. Y no duró un par de horas, duró toda la mañana. O sea, desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde estuvimos jugando pegándonos de tortas, porque el juego no se acababa. O sea, había que llegar a 8 puntos, pero hay una condición que es que cuando tienes los puntos y pones la primera ficha, se acaba el juego, pero si no eres el que más tienes, pues juegas un turno más y ese turno último era el último. Bueno, el último turno que jugamos fue ya horrible, porque yo creo que ya estábamos todos ya diciendo, pero es que esto no se acaba, tío. Porque iba uno con 8 puntos, otro con 9, otro con 9, ¿no? Y cosas así. O uno con 10, otro con 10 y otro con 9. Y era horrible. Dijimos, joder, tenemos que jugar otro turno más porque no ha ganado la puja. En fin. El juego es de pegarse tortas. El juego es súper interactivo. Estás todo el rato haciendo cosas, pero tiene algunos problemas. Tiene algunos problemas, por ejemplo, las reglas. Cuando estaba explicando las reglas, Miguel dijo, bueno, las reglas son muy, muy genéricas, son muy poco concisas. Entonces, puede ser que haya situaciones que se den, y efectivamente hubo situaciones que es que dices tú, a ver, voy a mirar las reglas, y dice, no viene explicado. Dice, ya, es que no viene explicado. Ahí me recordaba mucho, que luego lo puse en Twitter, a los juegos de Avalon Hill, ¿no? Porque decía, bueno, que hay cosas que no vienen explicadas, entonces te las tomas como tú quieras. Que yo pongo la carta mía de ataque y declaro los objetos que tengo que voy a usar, o yo pongo mi carta, el otro pone su carta, y yo ahora declaro el objeto y el otro pone el objeto. No lo sabemos porque el manual no viene especificado. Viene que el atacante, los objetos, cuando va a atacar, declara si los va a usar, pero no dice si es antes, después, durante de la carta. O sea, hay situaciones así, os pongo esta porque es la que me acuerdo, pero no, se nos dieron un par de situaciones que dijimos, esto no tiene ningún sentido. Vaya, la puja inicial por la iniciativa. Estábamos jugando con la expansión y en la expansión, por lo visto, cambia la forma. En el juego base, por lo visto, empieza el que tiene menos puntos de victoria o decide el orden de turno el que tiene menos puntos de victoria. En la expansión, por lo visto, hay una puja con cartas de batalla. Y es una cosa que, digo, esto no tiene ningún sentido. O sea, lo del que tenga menos no tiene sentido. No tiene sentido porque... Si, por ejemplo, uno tiene 10 puntos de victoria, otro tiene 10 y otro tiene 8, el que tiene 8 puntos decide si va antes o después. Pero claro, si empieza el turno el de 10, gana la partida automáticamente. Porque él pone la primera ficha, tiene más puntos, etcétera. O sea, tiene unas situaciones que no tienen sentido. Y el juego, pues no es muy allá. Tiene una parte de comprar losetas y eso del tablero, que te compras, dependiendo de la tecnología de las pirámides que vayas subiendo, te puedes comprar unas mejoras. Entonces es como si fuera un Risk, donde cada uno se compra sus mejoras y se hace un efecto. Tú te haces tu ejército a medida. Es decir, mi ejército va a tener más uno de sangre, el ejército del otro tiene más uno de movimiento, el ejército del otro tiene más uno a pegar. Mi ejército ahora tiene una esfinge que va con él que le da más dos. Pues mi ejército tiene una serpiente que anula tu esfinge. Y mi ejército tiene este que te mueve más, pero... O sea, tú haces un ejército a medida porque los primeros turnos se compra mucho. O sea, compro esta loseta, y luego ya se compra un poquito porque ya no hay dinero, no hay acciones, tiene una cosa del tablerito ese de las acciones. Es un juego muy regular, muy de pegarse tortas y que, ya repito, a mí me recordaba muchísimo a los juegos de los años 80 de Avalon Hill. Parece que era el Stellar Conquest aquel que había, que ibas desarrollándote por una galaxia, ibas comprando mejoras para las naves y mi nave ahora tiene misiles, mi nave tiene ahora dos láser, mi nave tiene no sé qué, y después pues te pegabas y ya está, no tenía más. Pues esto es un poco lo mismo. Haces cuatro mejoras, te empiezas a pegar... Y encima tiene una particularidad del juego, que es que si yo me pego con alguien y yo salgo, o sea, yo gano, pero en vez de 5 ejércitos me quedo con 3, pues me tengo que retirar, tengo que hacer un sacrificio para quitar mis tropas de ahí. Porque si me quedo con 3 o 2, pues soy víctima y ya vienen a por mí. Y es una cosa súper rara, ¿eh? Porque tú dices, joder, es que dominar un punto es casi imposible. Tienes que estar, hay que estar siempre al zarpazo, a verla venir. Tienes que estar siempre al... Este ha hecho una acción, yo he hecho una acción, yo voy el último, pues como yo hago la acción el último, hago la acción de ataque sorpresa aquí y hago él. Y en fin, una cosa muy rara. Ganó Miguel la partida, ya digo, nos estuvimos pegando de tortas todo el rato. A mí me pegaron por todos lados. Pablo me pegó 1000 veces, Miguel me pegó, 500 veces, porque me pegó más Pablo, me parece. Ganaban puntos porque me pegaban, pero yo tenía habilidades de hacer más sangre, tenía la habilidad de mi ejército de hacer más sangre, y las cartas de combate que les sacaba era para hacerles sangre. Entonces, la sangre extra, pues para hacerles bajas, para que estuvieran todo el rato teniendo que hacer la acción de reforzar, y todo el rato con la acción de reforzar, y perdiendo ejércitos, y al final intentas hacer un poco así de estrategia, intentas hacer un poco de todo, rascar un puntito por aquí, por ahí, como se cogen puntos de tantas cosas que al final llegamos todos muy, muy apretados. Podía haber ganado cualquiera. Pero ganó Miguel porque hizo unas jugadas al final muy tal y bueno, pues ganó, ya está. Es que no puedo decir exactamente, pues ganó pues porque hizo más puntos que los demás. Ya está. Y porque ya estábamos todos al final, yo creo, un poco cansados, porque creo que incluso Pablo dijo, voy a hacer esto, bueno, no sé, tal. Es que tuvimos una partida muy relajada. O sea, por eso digo que lo mejor fue del día fue el estar ahí sentado y jugando, porque estábamos jugando y de repente decía uno... Uy, pues me parece que no he cogido el token este de no sé qué acción que hice antes. Bueno, da igual. No te ponías ahí a pensar, oh, pues no lo has cogido, bueno, pues cógelo, pero seguro que no lo has cogido. No, la gente estábamos muy... A todo el mundo le gusta ganar, pero ya hay un momento en que dices, no sé si tengo el bono más uno, uy, se me ha olvidado hacer el movimiento este. Ah, pues bueno, pues hazlo. Bueno, pues cojo uno y te hago una baja más. Vale, pues me parece bien, ¿sabes? Y estábamos así en plan muy relajado. Esto juega con una persona que sea un abogado de las leyes de ese... Y te hunde primero entre las reglas que no son muy obvias, que supongo que habrá que pasarse por la BGG, por la sección de reglas a repasar, y eso, y las situaciones que se dan de que, bueno, que he hecho la acción de movimiento, pero que no he hecho el movimiento este, bueno, pues lo hago ahora y te hago una baja más. Vale, pues me parece bien, no pasa nada. Es un juego muy relajado para jugar con gente de cervecea o de cerveza, digo yo, ¿no? Te sacas una cerveza, pones los cacharros, metes unas tal, tiras tal. Pues muy bien, es un juego muy relajado. Pero no tiene mucho. Yo es un juego que no me compraría, obviamente, pues el precio que tiene me parece una pasada. No me compraría, tampoco lo pediría para jugar. Si me lo sacan otra vez jugaría, pero es un juego que me dejó muy indiferente. Igual también las expectativas por culpa de los influencers, ¿eh? Esto es culpa de Chema Pamundi. Y bueno, que ibas con una idea de encontrarte un juegazo, no sé qué tal, y de repente te encuentras una cosa que estás ahí 3 o 4 horas jugando y no se acaba. Y al final gana uno y dice, bueno, ha ganado este, pero podría haber ganado cualquiera. Bueno, en fin, muy regular. There's a lovely song here this time from Rally Malone. Where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly. Bueno, para finalizar voy a hablar un poco de... Ya sabéis que siempre hablo de un tema raro, un tema que yo creo que puede ser hasta polémico y todo, que es de un libro que leí hace poco que se llama No digas nada, Say Nothing, por Patrick Radden Keefe. Es un libro que promete en la contraportada solucionar un problema de... O sea, un misterio de... Alguien que desapareció en Irlanda del Norte. Y bueno, en realidad, misterio, no hay mucho misterio, porque está muy claro desde el minuto uno, desde la primera página que abro, está muy claro quién le mató como grupo, ¿no? Que fue el IRA, ya os lo digo. Y bueno, en realidad el libro es más un poco la historia del IRA, ¿no? El ejército revolucionario irlandés, ¿no? Y es un libro, es que es un poco complicado de explicar, pero es un libro que yo lo estaba leyendo y creo que se divide en dos partes. Se divide en una parte al principio donde te habla del conflicto en sí, ¿no? Te cuenta toda la historia del Irak, que me pareció muy interesante, muchísimas cosas que yo no conocía. El problema es que muchas veces, creo que ya lo dije en la reseña mía de Goodreads, es que creo que cuando lo estás leyendo te suena como una justificación, ¿no? Entonces, como si una persona de una afiliación política te está contando por qué se metió en una guerra, que no es el caso porque el hombre no fue del Irak, pero es como si una persona te está contando por qué y te está contando su razón y son razones muy válidas y todo está muy bien, pero ninguna, al final todo se reduce a que ninguna razón o justificación te permite matar a nadie, ¿no? Es un poco la conclusión del asunto, ni te permite asustar a la gente, ni todas las tácticas que hacía el terrorismo irlandés durante los años 70, 80 en Irlanda del Norte, bueno, en 90, y que seguro todavía siguen haciendo ahora. Y es una situación, claro, cuando lo estás leyendo, ya te digo, al principio del libro, sobre todo, se nota más que parece que está como, te está contando, esto fue así, pero esto fue por esto, por esto y por esto. Vale, pero eso no, para mí no justifica, ¿no? Aunque entiendo que haya gente que en el borde del precipicio pues se dedica a hacer estas cosas, vale, pero es un tema súper complicado. Entonces es un libro que si te pones a pensarlo, es un libro muy duro. Es un libro que te cuenta toda la historia del IRA, de los creadores, las bandas, etcétera, las mujeres que tuvieron parte en eso, que también me parece muy interesante porque es una de las historias que menos conocía yo. Y luego la segunda parte te cuenta un poco ya la historia de lo que pasó, ¿no? De un proyecto que hicieron unos de una universidad y cómo hacían unas entrevistas a gente del IRA y eso. Yo espero que no. Esto no hay mucho spoiler, ¿no? Porque es historia, entonces es como si os cuento la batalla de Hastings, ¿no? Pues. Pero bueno, es un poco spoiler porque hay muchas cosas que yo desconocía, ¿no? Pero como la universidad esa va haciendo unas entrevistas a una gente y luego lo que pasa con esas grabaciones y. Y ya intentan reconstruir un poco los hechos, ¿no? Sobre todo reconstruir en cuanto, que eso sí me parece más interesante a nivel humano, que es qué pasó con todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Porque hubo mucha gente que desapareció. La del libro esta, que es una madre, no sé cuántos hijos, de repente un día llegaron a su casa y se la llevaron y desapareció. Y mucha otra gente desapareció. Incluso luego hacían circular rumores de que se había ido a Canadá. Y era mentira, le habían pegado un tiro, lo habían enterrado en el bosque. Entonces es un libro muy interesante. Estaba yo leyendo el libro y me entró la picada y me puse a ver la película En el nombre del padre con Daniel Day-Lewis y Emma Thompson. Bueno, me pareció espectacular. La película me pareció. Además está muy bien porque al principio se ve la época de los Troubles, eso que te cuentan en el libro, ¿no? De la primera revolución, o sea, de la revolución inicial que hubo, todos los problemas iniciales que desencadenaron en toda la ocupación. Bueno, no os voy a contar todo el trasfondo histórico, tampoco me lo sé de memoria, pero en el principio de la película se ve eso. Curiosamente, en todo el libro no se menciona para nada este caso, que es súper famoso, yo creo que es lo que más conoce la gente, que es un atentado del IRA, que el ejército británico le endosó a unos que pasaban por allí. Y al final todo esto, claro, te hace pensar muchas veces que el peor terrorismo siempre, y yo siempre lo digo, el terrorismo es malo, pero el terrorismo de Estado es el peor de todos. Un terrorismo de una persona que se supone que te tiene que proteger y tiene que hacer cumplir la ley, que esa persona se salte la ley, es lo más terrible de todo. O sea, que una persona que está al margen de la ley se salte la ley es lo esperado. Que una persona que tiene que hacer cumplir la ley se salte la ley, eso es gravísimo, porque además tú no puedes reclamar nada, porque no puedes reclamar a la ley, ni al Estado, ni nada. Parece siempre el peor de los terrorismos. Y eso se ve, hay cosas en el libro que te cuentan también y hay cosas en la película también que te cuentan y bueno, me parece terrible. Creo que siempre hay que hablar un poco de la similitud entre el terrorismo de Irlanda del Norte y el País Vasco, pero hay muchas similitudes, pero hay cosas totalmente, o sea, igual que hablo de la opresión inglesa, tú estás leyendo el libro ese, esto yo lo estaba leyendo y me estaba haciendo mucha gracia porque estaba pensando que seguro que hay mucha gente que lee esto y se indigna con la opresión inglesa sobre el norte de Irlanda y los barrios tal y tal y tal, pero luego tú cuentas cosas como cosas que pasarían en Chaurrondo y muchos de estos sitios y muchas opresiones que hubo en el País Vasco en los años 80-90 y seguro que esa misma gente que en el norte de Irlanda lo ve de una manera, aquí en el norte de España lo ven de otra manera. Y esto es un poco la hipocresía que tenemos, ¿no? Pero al final es todo lo mismo. Si te parece mal una cosa, te parece mal la otra. A mí me parece mal todo siempre. Ya digo, el terrorismo de Estado siempre me parece fatal. Es una cosa que no tiene justificación ni ahora, ni la tenía antes, ni nada. Y bueno, creo que hay una cierta similitud. Creo que está muy bien el libro este, porque además te cuenta, ¿no? Te cuenta al final del libro los pactos esos del viernes, del buen viernes esos. Y claro, te entra la risa cuando tú dices, no, es que llegaron a un acuerdo, el fin del IRA, se llegó a un acuerdo y se dijo que si en algún momento, aparte de otros acuerdos que se llegaron, pero si en algún momento se llega a un porcentaje de Irlanda, de habitantes de Irlanda del Norte, que quieren anexionarse a Irlanda, pues el gobierno tiene que hacer, los dos gobiernos tienen que hacer lo posible por permitirlo. Y claro, me pegué unas risas de órdago, porque digo, los ingleses no cumplen un pacto que han firmado hace 6 meses, el del Brexit, van a cumplir un pacto que firmaron hace 10 años. Digo, venga, no te lo crees ni tú, vaya. Luego encima investigas un poco por ahí y te das cuenta que esto no es el País Vasco, ¿no? O sea, aquí es donde están las diferencias más gordas. Mientras que en el País Vasco había un problema de un grupo de gente que luchaba contra una opresión fascista durante la Guerra Civil, durante todo el ¿cómo se llama esto? El franquismo y todo el rollo este. Pues sí, ahí había un sentimiento diferente, pero una vez que llega la democracia, las cosas cambian muchísimo, y sobre todo el sentimiento del pueblo, que ya no es el que apoya esa banda armada. Mientras tanto, en Irlanda del Norte tienen un problema gordísimo porque están separados por dos cosas. Una es el sentimiento de independencia o no, que hay gente que quiere ser independiente de Irlanda del Norte, y otra, la religión. Y ahí tienen el problema gordísimo. Hay una serie de el 50% de la población son católicos, el 50% son protestantes, y tienen un problema gordísimo. Tienen un problema que es que no tiene solución. De hecho, si mañana hicieran un referéndum y saliese que el 60% de la gente quiere anexionarse a Irlanda del Norte, vamos, no quiero, ojalá yo esté fallecido para no tener que ver eso, porque vaya, eso va a ser gordísimo. De hecho, yo estaba investigando un poco por ahí y decían que había sondeos de vez en cuando. Y las posiciones están, para que os hagáis una idea, está como el independentismo catalán cuando hacen una encuesta esa. Dicen, el 40% está a favor, el 40% está en contra y el 20% está indeciso. Pues eso exactamente es Irlanda del Norte. Lo que pasa es que encima tienen el problema de la religión. Aquí tenemos el problema, otro problema político, de mentalidad y eso, pero es que ahí tienen un problema de religión. Que el 40% son católicos, el 40% protestante y el 20% supongo que lo que querrán es que les dejen vivir en paz, que no les importa un huevo dónde vivan o qué religión profesen los demás, y que lo único que quieren es vivir en paz y ser felices. Que son el 20% con el que yo me alineo. Vale. En fin, os dejo. Creo que esto ha sido un rollo muy, muy patatero. Espero que os haya parecido interesante. A mí el libro me pareció interesante. Sin matarme, estaba la gente en Twitter dando palmas con las orejas, pero me pareció muy interesante, me pareció que aprendes mucho de la historia del IRA, pero bueno, todas estas cosas, siempre que lees algo de esto, te lo tienes que tomar siempre un poco con... Tienes que luego aplicar tu prisma y decir, vale, una persona mató a otra porque le estaban oprimiendo, pero yo creo que eso no justifica el matar. Yo creo que un grupo de la población oprima al resto de la población, y ese grupo que oprima a los demás puede decir que fuera el ejército inglés o que fuera el IRA con todo lo que tenían ahí montado, que iban a un sitio y decían, te cojo a ti, te meto un tiro en la pierna porque has robado de no sé qué. O sea, que un grupo de gente oprima a otro me parece fatal, no tiene ninguna justificación. Los dos bandos lo hicieron fatal y no hay, como dice el Witcher, no hay el mal menor o el mal mayor. El mal siempre es el mal. Y siempre está mal. Y si tienes que aliarte con un lado, es mejor no aliarse con ninguno de los males. ¿Vale? En fin, os dejo aquí. Fuerza. Adiós.